Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchalo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo, todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buceta. Hola amigos, muy buenas y en este caso muy calurosas tardes de Pasto. Pues estamos muy contentos de estar haciendo aquí una nueva emisión de Charlas de Buceta. Pues como cada miércoles estaré conversando hasta las 7 de la noche con Alejo Domínguez. Pues Alejo, qué bueno que estemos nuevamente y a pesar de tantas cosas que han sucedido en esta semana, pensando a ver qué tantas cosas tenemos por charlar. ¿Cómo te ha ido, Alejo? Bien, buenas tardes a todos los radioescuchas, ¿cómo me les va? Ya no es una tarde gris de miércoles, es una tarde azul, es un azul bonito, es un azul que va llenando de esperanza después de tanto tiempo estando gris y un poco decepcionado de la actualidad de esta piara. Ha venido un halo de esperanza, me siento un poco contento, debo afirmarlo. Bueno, y para eso también tenemos el día de hoy la posibilidad de conversar sobre pues las cosas que nos dan algo de esperanza, pero dentro de todo siempre, o sea, siempre vamos a tener algunos temas que van a resultarnos algo decepcionantes, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito de lo que ha sucedido en esta semana, que no ha sido pues algo sin importancia, más bien creo que han pasado muchas cosas trascendentales, entre esas las del día de ayer, pero pues vamos a ver también que entre todo esto van sucediendo cosas bien interesante. Yo quisiera recordarles a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que pueden contactarnos vía WhatsApp, vía Twitter, Instagram, WhatsApp 321-819-3719, aunque Alejo dicen que eso se está cayendo, que el día de hoy ha habido una cantidad de problemas con WhatsApp, con Twitter, arroba en Buceta, Instagram, charlas de Buceta 1. ¿Qué es lo que pasa, Alejo, con eso? ¿Vos que esos...? No sé, aunque si me dan permiso para ser teórico de la conspiración, podría decir que esto se debe a los Anunnakis en asociación con los Illuminatis y con todas las personas de la derecha, ultraderecha en este país. Apenas me enteré ayer en un artículo del New York Times que la forma en que se establece la comunicación vía internet no es necesariamente satelital, sino que hay un cableado que atraviesa los océanos. Claro que sí, al más puro estilo de la que es de la tecnología retro. O sea, si ustedes pensaban que todo era inalámbrico ya como el wifi de sus casas, se equivocan. Todavía hay por cable y son unos cables supremamente gruesos que cruzan los océanos. Cosa que si nos quieren desestabilizar y si quieren derribar el orden mundial según los Illuminatis conspiranoicos, hay que cortar los cables. Bueno, y es que sí, claro, ya es una red. De hecho, hay un mapa bien interesante en el New York Times. Hay un mapa de cómo está tejida esa red de cableado en el mundo, ¿no? Es intercontinental. Entonces, pues, esa es una de las cosas. Y si nos lo permite esta tecnología un tanto defectuosa en ocasiones, pues nos gustaría recibir sus sugerencias de música o las preguntas que ustedes a veces nos proponen para que pues continuemos con la conversación. Pero nosotros traemos una, Alejo, que bueno, además de las cosas que creo que vamos a contarles sobre la exposición Ríos y Silencios en la que estuvimos, las cosas que han pasado esta semana, pues hay algo que sucedió el día de ayer, y es que por primera vez la oposición utilizó los medios de una manera oficial, ¿no? Y todos los canales públicos y privados para manifestar una réplica ante un comunicado presidencial. Eso parece algo insólito y de hecho, yo no sé qué te parece, Alejo, pero pues a mí me dio la impresión de que, o sea, ¿cómo pudimos estar tanto tiempo y cómo pasaron tantos años y tantas décadas sin un estatuto de oposición? O sea, parece algo muy normal, pero yo digo apenas. Ni tan normal. Yo diría que don Laureano Gómez debe estarse revolcando en la tumba. Es una situación un poco anacrónica la que sucedió ayer y se vuelve doblemente extraña en la medida en que la primera persona en dar una locución de oposición es una mujer. Sí, sí, claro. Que debido a todos estos problemas, pues, de machismo del siglo XXI se está volviendo como un poco más interesante y se pone triplemente anacrónico en la medida en la cual esta mujer de oposición termina muchísimo más preparada que el dirigente de todos nosotros. Entonces queda una, bueno, queda sí, una lo de esperanza, sí, queda una enorme felicitación a todos esos jóvenes, porque también es una mujer, una política joven. Queda la felicitación a todos esos jóvenes que sí, que están preocupados por este país, o sea, que quieren ver otro tipo de cosas, o sea, pasar la página. Además de que, pues no sé qué les pareció a ustedes, oyentes, y pues a vos también, Alejo, o sea, fue un comunicado que hizo ver cómo estas objeciones que se hicieron por parte de la presidencia para la ley estatutaria de la JEP, pues son unas objeciones algo elementales desde cierto punto de vista jurídico. O sea, como que lo que dijeron en el comunicado de anoche fue, bueno, esto ya se discutió, ya a esto ya se le dio respuesta. O sea, estos ya son puntos agotados en la agenda de la Corte Constitucional y del Congreso, y pues para qué dar más vueltas. Gadejos, son gadejos. Sí, sí, sí, sí. Son gadejos, ya son cosas que se habían discutido. Es como cuando una pareja ya acaba de solucionar sus problemas y una de las partes, solamente por lo que se podría decir coloquialmente montar la podrida, decide recordar cosas que ya fueron transitadas. Entonces, es un poco, ¿cómo se puede decir? Es dilatorio, ¿sí? La pregunta que conlleva a esto es, bueno, ¿y por qué quieren dilatar? ¿Cuál es la onda? ¿Por qué retrasar eso? Si, como ya se había dicho hace un ratico, hay que pasar la página. O sea, nosotros los jóvenes, esta generación de jóvenes, pues ya queremos ver este país en paz, tranquilos. Ya hay como que, ya no más sangre, ya no más aportar eso. ¿Por qué querer seguir en eso? Bueno, obviamente pues ya sabemos la respuesta. Sé que es una pregunta, o imagino que es una pregunta retórica la que haces, porque pues... No, es una pregunta para todos los radioescuchas que creen que las cosas deben mantenerse tal y cual están. No quiero sonar demasiado incisivo con el comentario, pero esta pregunta va dirigida a las generaciones anteriores. Generaciones anteriores que lastimosamente han sido tan trastocadas por la violencia que creen que esto debe mantenerse así, o que la resolución de los conflictos es darse un balazo y ya. Sí, bueno, y pues también habrá que ver qué intereses concursan en este tipo de tejemanejes políticos, en que, pues, no sé, como que se estatuye algo, lo aprueba el ente judicial y, sin embargo, pues la presidencia lo objeta. Ante todo esto, Alejo, y considerando que durante tanto tiempo la presidencia ha tenido, pues por así decirlo, el control de los medios de comunicación, porque emiten un comunicado presidencial y no hay forma de hacer réplica, no había, ¿no? Esta es la primera vez. Ante todo esto, pues lo que estábamos preguntándonos y queríamos preguntarles es de qué manera se puede hacer oposición en Colombia, o de qué maneras, ¿no? Porque viendo esto de la ley de, pues, de oposición, el estatuto de oposición, que es la ley 1909 del año pasado apenas, ¿no? Es una ley de... Nuevecito. Esa ley dice que pueden hacer oposición y declararse en oposición al gobierno todas las organizaciones políticas y algunas organizaciones independientes que tengan personería jurídica. Pero pues, no sé. Asociación colectiva. Entonces, sí, eso, organícense. Registren su organización, declárense. Obviamente hay unas condiciones, ¿no? O sea, no es tan fácil llegar y organizarse ya. O sea, debe cumplir con una serie de reglas. O sea, bueno, digamos que si ya de por sí que este país haya tolerado, permitido este tipo de locuciones de la oposición, o sea, esto es un hecho histórico, hay que nombrarlo. Y más en un país tan neoliberal como este. Entonces, ver este tipo de situaciones son, pues, repito, son extrañas, pero se vuelven muy, muy, muy interesantes. ¿Qué irá a pasar con esto, no? ¿Qué, cómo, o sea, cómo, no sé, yo la pregunta que me hacía esta mañana al levantarme es, bueno, ¿y cómo lo van a tomar los que son así, acérrimos, opositores de la misma oposición? O sea, las personas que en este caso están avalando la postura del gobierno. Sí. La derecha, pues, sí. Por decirlo en últimas, sí. Y en un redaccionismo que no siempre pues es muy sano, pero pues eso, es la visión de la derecha. Yo creo, pues, Alejo, que dentro de todo esto hay un gran vacío, o me parece, de todos modos, si alguien pues quiere también comentarnos algo sobre eso o aclararnos cosas sobre eso, pues sería muy bueno. Pero a mí me da la impresión de que si uno, como persona natural, quiere estar en oposición, pues no hay un mecanismo. O sea, esta ley no ampara. El estatuto de oposición es solo para partidos políticos y organizaciones con personería jurídica. Pero sí. O sea, lastimosamente, uno que, o sea, me voy a poner como ejemplo. Yo que no tengo afiliación política ni grupo partido, pero no estoy de acuerdo con el gobierno, entonces que no voy a tener voz ni voto. No, ¿qué onda conmigo? O sea, mi opinión no puede ser, ¿qué es? No puede ser analizada, no puede ser debatida. Bueno, eso una cosa, y otro asunto, pues para meterle leña al tema, es las organizaciones de víctimas, por ejemplo, tienen ese mismo derecho de utilizar los medios de comunicación, porque lo que dice el estatuto es que la organización que sienta que un discurso oficial de algún ente del Ejecutivo, pues que sienta que está siendo agraviada por ese discurso, puede solicitar el mismo espacio, ¿no? Las mismas condiciones en la televisión, en los medios de comunicación, para manifestar su perspectiva, ¿no? Esperemos que se dé, y si no se da, pues a todos los que nos están escuchando, están organizados y creen que el discurso del gobierno no que debe tener una réplica, pues hacemos el llamado. Sería muy interesante que después de esto no solamente la oposición, o sea, los partidos políticos de oposición se manifiesten, sino cualquier persona que crea que no está en consonancia del mismo estado. Sería muy bueno. Bueno, y la otra cosa también es que no necesariamente la oposición pues tiene que ser oficial, ni podrá serlo. Con esto me refiero a que no se puede esperar a tener acceso a los medios de comunicación para hacer oposición. Y es precisamente eso, Alejo, lo que pues creo que podríamos también tomar como un tema de conversación. Y es de qué manera se puede hacer oposición sabiendo que no tenemos acceso a los medios, ¿no? Es decir, no tenemos el poder que tiene no sé, el ente ejecutivo, el presidente de turno, el partido que está detrás de ese presidente. No tenemos ese poder político, pero tenemos también, no sé, el llamado a hacer oposición. Claro, y es posible. Bueno, no me voy a disculpar, pero espero que no sea malinterpretada mi relación. Creo que podría ser muy práctico el utilizar, por ejemplo, el arte de la guerra de Sun Tzu. O sea, hacer pequeñas organizaciones, esta vez no de guerra, sino de información, para generar, por ejemplo, este tipo de movimientos de oposición al gobierno sin la necesidad de una relación o una ANQUES o el registro de ANQUES ante el mismo estado. O sea, es posible una autoorganización debido a un ANQUES, o sea, gracias a un pequeño colectivo. Otra cosa más, y es que podemos salir a las calles, o sea, podemos rayar las paredes. Sé que esto parece extraño y no debería escucharse, pero lo lamento. Las calles también son sinónimos y son espacios donde la gente puede llegar a contar lo que pasa. De hecho, es una manera, y se da, eso no solamente se da en las ciudades bonitas, en las organizadas, en primer, en tercer mundo, esto se da en todo lado. O sea, hay una necesidad de rayar las paredes para expresar inconformismo social. Entonces, nos tomaremos las calles, y no solamente rayándolas. Hay mil maneras de dar a conocer lo que está ocurriendo en el país y tratar de generar conciencia, o bueno, tratar más bien de mostrar una opinión frente a algo que parece que nuestra intuición no lo toma, no le gusta. Bueno, y es que la cultura en sí, o las manifestaciones culturales, creo que tienen mucho de ese descontento y son en sí una muestra, una materialización de la oposición en Colombia, ¿no? Y es algo que no se suele leer como tal, o sea, no se entiende como oposición eso que en realidad es contravenir pues todo este orden, no sé, de lo que vos dices, pues el ejercicio del poder, no sé, las arbitrariedades, a veces, no sé, la manifestación del teatro, de la danza y bueno, y de las manifestaciones artísticas hacen posible. La sutil bofetada de las artes. Es una... O sea, no, o sea, es un discurso muy recurrente en las artes. Las artes que estén, que es las artes siempre estando, que es en contra del poder de turno. No sé si sea satisfactorio o no para, que es para lo que les voy a decir, pero no importa el poder de turno que esté, las artes han estado ahí para su, que es para, o sea, para generar oposición, ¿sí? Ya sean gobiernos que parecen ser positivos y pro, en pro del, que es de la gobernanza, o sistemas fascistas negativos de derecha, bueno, sí, en este tipo de cosas. O sea, el arte siempre ha estado en oposición, sin importar la carga ideológica del gobierno de turno, y eso se vuelve muy interesante. El arte y, por alguna razón, la memoria, ¿no? Entonces yo quisiera que escuchemos una canción de Aterciopelados que se llama Canción Protesta, y volvamos en un ratico para conversar sobre este tema de cómo el arte pictórico, en este caso, pues también contiene mucho de memoria y por esa vía de oposición política. Entonces, esta es una canción de Aterciopelados que tiene una letra bien interesante. Dice: contra los talabosques, contra los armaguerras, contra los cazapatos, contra los bajanota, contra los fumigaparques, contra los rompeozonos, contra los rascacielos, contra los mala vibra. Esto es Aterciopelados. Tenemos un amigo, un invitado, y la razón del invitado va más o menos con esta historia. Chat de WhatsApp. Cuervo, tienes que ir a la exposición del Palatino. ¿Pero por qué? No, tienes que ir a la exposición del Palatino y cuando ves a la exposición del Palatino charlamos en el programa. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos ustedes? Bien, ¿cómo te fue en la exposición? Fuerte, sí. Estuvo como medio desalentador, pero también es necesario, ¿no? Pues como tener estos espacios para recordar qué es lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Estuviste en la exposición del Palatino que se llama Ríos y Silencios, ¿no? Sí. Esta exposición, a esta Alejo invitaste desde la semana pasada, está desde el viernes, ¿no? Sí, desde el 8 de marzo. Y va a estar, según estaba mirando, hasta el 31 de mayo. Sí, creo que son tres mesecitos. Sí. Bueno, pues es una cosa increíble. Pues es complicado. Insisto, si usted nos está escuchando en estos momentos y no sabe de lo que estamos hablando, vaya a la exposición. Pues lo que vamos a charlar ahorita no lo tome como un spoiler, porque nuestras apreciaciones van a diferir bastante de lo que usted vaya a ver allá. Pero sí le vamos a contar un poquito de las, pues, de lo que nos, o sea, de las impresiones, exacto. Bueno, y es que no es fácil describir todo lo que uno alcanza a experimentar en ese lugar, ¿no? O sea, el Palatino en este momento está constituido como un lugar de memoria que es bastante cruel, es doloroso, pero es un dolor necesario, lo que decía Cuervo, ¿no? Sí, a veces es necesario como pues limpiar el espejo, quitar los filtros del Facebook y, digamos, el arte también proporciona eso, ¿no? Como una posibilidad, claro, para enfrentarse, confrontarse, y esta exposición, pues digamos, y tal vez que ni siquiera hay spoilers, porque realmente es una realidad que está muy cerca, pues sí. Sí, es la realidad que siempre vivimos y conocemos, y que más bien son nuestros filtros mentales, de pronto hasta por la necesidad de seguir viviendo, ¿no? Porque tener esa carga puede ser muy pesado. Por la necesidad de seguir viviendo, preferimos no mirar esa realidad, pero ahí está. No sé, pero yo le decía a Alejo algo cuando fuimos a ver la exposición, y es que sí, tenemos algo de resistencia ante, por ejemplo, las masacres, ¿no? Es algo que, no sé, nos cuesta. Pero tenemos también una resistencia selectiva, porque es que... Sí, de hecho, yo estaba pensando eso, porque pena, te quito la palabra. No, por supuesto, dale. De mi experiencia en Medellín, ya una vez en mi vida solamente he ido a Medellín, y entonces es muy gracioso porque sentí que de alguna manera entendía como la obra de Botero, que a mí no es que me trame mucho. Pero finalmente yo lo que veía, hay una plaza Botero, ¿no? Donde hay varias figuras de Botero, y en esa misma plaza está pues la prostitución infantil reactiva. Y es muy loco, ¿no? Eso, como la realidad es lo que decidimos que queremos ver. Entonces, la gente no le importa ver a estas muchachas de 12 años, y hermosas ellas además, o sea, como son seres vivos con belleza, ¿sí? Bonitos, que ya están en la flaqueza de la miseria, pues, buscando cómo alimentarse y sustentarse en la prostitución desde los 12 años o tal vez menos. Pero la gente no quiere ver eso, la gente lo que ve son esas figuras gordas. Yo sentí que Botero realmente le estaba mamando gallo al universo entero, digamos. Como que la gente prefiere ver esa opulencia falsa a esa realidad tísica, ¿no? Entonces... Burritos y rozagantes. Sí, entonces la gente... Yo veía eso, tanto el extranjero como el propio, digamos. No es capaz de afrontar esa realidad que tiene ahí, que realmente es una realidad viva, o sea, que tiene seres humanos y rostros, que no son figuras de metal, que ni siquiera son bonitas, las figuras de Botero ni siquiera son bonitas. Yo hasta tengo la sospecha de que el mismo man es consciente de todo eso, que sus figuras son re banales, una opulencia y que ajá, pero eso es lo que quiere la gente, ¿no? Es como el reinado de belleza, ¿no? Como... Eso ocurre, bueno, me atrevería a decir que eso ocurre cuando la única valoración es lo bonito. Sí. Sí, es como buscar lo bonito. Eso es. Me gustó mucho la exposición porque no hace uso de metáforas que no se necesitan, ni figuraciones, ni nada. A veces. Aunque bueno, sí, digamos, si ya nos ponemos en el sentido ontológico, debe haber sus metáforas, sí, podemos definirlas, sí. Pero no, realmente está confrontando con una realidad muy clara, muy precisa. O sea, su magia está en que sea figurativo, o sea... Es que así fue. Son las imágenes que no queremos ver, mejor dicho. Es doloroso, pero yo, o sea, es que así fue, ¿sí? Y eso que ustedes van a ir a la exposición y ustedes no van a ver nada que tenga que ver, por ejemplo, con imágenes amarillistas. No. No va a haber ríos de sangre ni destrucción a diestra y siniestra, nada de eso. De hecho, es muy diferente de lo que se podría decir que es la representación de la realidad nacional. Mm. Es a través de pinturas, de fotografías que no son de cuerpos, donde no hay retratados seres humanos sino objetos, lugares, pero tan fuertes que queda uno consternado, ¿o no, Andrés? Sí, pues uno sencillamente siente que tenemos un problema espiritual gigante. Entonces, bueno, digamos, a veces el arte busca es como poder sublimar el espíritu, ¿no? Que la llama se encienda. No sé, como dijo el Papa, ¿cómo se llama el argentino este? Francisco. Mantener viva la alegría es, en este mundo, es una tarea realmente difícil y espiritual. Yo no es que sea católico, pero el man lo dijo cuando vino acá. Mantengan viva la alegría. Uno pues ya puede entender como la trascendencia de ese mensaje, y el arte a veces permite eso, ¿no? Mantener viva la alegría, pero también permite, sí, digamos, sacarnos de como una zona de confort. Eso es la sutil bofetada del arte. Y es que yo creo que no va a ser posible como acceder a esa alegría o sostenerla sin sostener al mismo tiempo pues la crueldad con la que convivimos, ¿no? Es decir, yo creo que es necesario ser muy consciente de lo que está pasando, también para hacer ese tipo de reflexiones como las que dices, Andrés. Y es que a mí me da la impresión de que además esto tiene un contenido político brutal, lo de la exposición, porque además de que es algo que no queremos ver, es algo que algún sector político no quiere que veamos. O sea, todo este video de que no hay un conflicto en Colombia, lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Que el nuevo director del Centro de Memoria Histórica dice, no, es que no hubo un conflicto. Sí, eso, ¿no? Precisamente yo estaba pensando, ¿no? O sea, es un problema espiritual y hay unas fuerzas espirituales que tienen mucho poder, que son, que quieren borrar la historia de Colombia. Esa gente está loca. Pero imagínate, o sea, ya que estás mencionando eso de espiritual, lo voy a poner en unos términos que son poco metafísicos. Digo, bueno, sí, poco metafísicos, pero son fuertes. Y es que la realidad de este país es que está construido sobre miles de muertos. Sí, esa es la realidad. Y como yo le decía a David cuando estábamos viendo la exposición, nosotros bebemos del agua que está mezclada con la sangre producto de la violencia. Este país necesita un saneamiento, pero terrible, y nos va a costar mucho, mucho, mucho. Y eso es algo que no quieren admitir. ¿Por qué? Porque es más fácil dejar las cosas como están. Yo la verdad creo que son más crueles, la verdad. Yo creo que... No sé, realmente yo lo que veía era... Digamos, el arte es un ritual que celebra la vida. Pues una masacre es un ritual para el vacío, para la nada. Yo la verdad, yo siento que eso son energías... Sí, realmente me atrevería a decir que ahí hay un performance... De la mal. Putrefacción y del mal tenaz, ¿no? Y aún así, por ejemplo, hay pequeñas historias que uno dice, puchica, la gente tiene mucha fuerza. Sí, claro. Pues voy a spoilar porque... Sí, no. Hágale. Por ejemplo, la instalación central gira en torno a esta historia bonita de la adopción de los muertos NN. Uh-huh. O sea, eso ya es realismo mágico. Por supuesto. Un país... que ve cómo los muertos van río abajo y un poblado decide, la adoptemos estos muerticos. Y sí, les dan entierro y los cuidan ya muertos. O sea, es una vaina que uno dice, o sea, en medio de toda esa atrocidad hay un gesto de poesía, de todavía respeto, de humana. Dignidad. Y a eso le sigue la gratitud del que lleva, bueno, porque el cuadro es todavía más macabro en tanto no solo son cadáveres, sino a veces partes de cuerpos que se encuentran en los ríos. Pues de este país, y a eso le sigue la gratitud, porque el conducir a un muerto a una pues sepultura le hace merecedor al que hace esa obra de un favor. De un favor, ¿no? Sí. De un favor, y eso genera gratitud, y pues ustedes van a encontrar también imágenes en torno a eso, ¿no? A mí, bueno, pues ya que estábamos contando de piezas, a mí una que así me dejó volado es la pintura de uno de los agentes del ejército, el que llega a uno de los, o sea, la gente cuenta la experiencia de llegar a uno de los hornos crematorios. El de las flores. El de las flores. Uf. ¡Qué locura es! O sea, es una historia del primer, o sea, uno de los oficiales que va por primera vez a un horno crematorio y se encuentra pues con restos humanos, cenizas, y esas cenizas fueron esparcidas en la entrada del horno y eso funcionó como abono, y entonces eran cenizas humanas convertidas en flores y pintadas por un ex militar. Es una No es una cosa, o sea, eso raya entre lo hermoso, lo catártico y lo enfermo que podemos ser como humanos. Es que es... Sí, sí, sí. Lo que ustedes se van a encontrar entonces en esta exposición es la obra pictórica de muchos actores de la, pues, de la guerra en Colombia, ¿no? O sea, los no solo testimonios pintados, militares, siente, víctimas, insurgentes. Eso, uno siente que finalmente, por ejemplo, todos los actores armados le están trabajando como eso, como al mismo demonio, ¿no? Como, o sea, sí, realmente sí, no hay ninguno de ningún bando y de otro. Eso es una mentira, realmente. Sí, es como claro, una ficción de la realidad, creernos que somos de un bando y otro, ¿no? Acá realmente. Todos están haciendo unos rituales, unas liturgias espantosas, mejor dicho. Se ha inventado en la historia reciente de Colombia que hay un lado de los buenos, ¿no? Sí. Que los héroes sí existen y no sé qué. O sea, un discurso también para pontificar a unas balas y a otras condenarlas, ¿no? Pero claro, sí, yo estoy de acuerdo en lo que dices. Sí, son los filtros que queremos ponernos. Sí. Eso, Venezuela es malo y bla, bla, bla. Y no, eso es... Pero asimismo, y yo creo que a eso, con eso tiene que ver también el borrar la memoria, porque decir que en Colombia no hubo un conflicto es aniquilar la presencia de los paras. O sea, decir que lo que dice este señor Darío Acevedo del Centro de Memoria Histórica, él dice, no, es que no hubo un conflicto armado, aquí lo que hubo es un levantamiento en armas. Entonces, de ese modo pone en un lado a los que se levantaron en armas, a los insurgentes, de otro a las fuerzas que quisieron contenerlos, pero está borrando del mapa toda una tradición macabra de un proyecto político muy macabro. Y que de es un el proyecto político que tiene raíces en todo, pues eso, esto está tenaz. ¿Sí? Esto está muy tenaz. Quieren volver a envenenar a la gente con glifosato. Vean, en un documental que hicimos con la UNIPA, Ñangara, Tras la Mirada Agua, conocimos en una zona del Bajo Putumayo, en una población agua, se me fue el nombre ahorita, a una niña recién nacida le cayó glifosato y ella está llagada la piel y el ombligo le sangra. Y son, o sea, son realidades que están y que nadie puede hacer nada. Pero y sí, en los hospitales no pueden hacer nada. Pero sí, es y igual todo de peligroso que la carne roja y el café. No, es que Dios mío, definitivamente. Por cierto, esa es la clase de políticos que nosotros tenemos, ¿no? No, y pues, claro, hay un daño directo, palpable sobre las personas y hay un daño que es lento, longitudinal, si se quiere, que es el de la tierra, ¿no? Es que la tierra no vuelve a producir al cabo de muchos años después de haber recibido el glifosato. Yo también lo he visto. Vamos a ponernos un poquito orates. ¿Qué es? A las personas que nos están escuchando deberían preguntarse cuál es la relación del glifosato con Monsanto. Y ahí ya comiencen a hilar fino si ustedes quieren. Bueno, y una pregunta que está es ¿por qué no se puede esclarecer hasta ahora cuánto cuesta fumigar una hectárea? O sea, porque es más costoso. El ministro de Defensa dijo 2 millones. Hay, bueno, ya una funcionaria del gobierno que ya fue despedida, por supuesto, dijo que 70. Se especula que pueden ser incluso 200 millones. El ministro me recordaba tanto cuando uno estaba estudiando en el colegio y no se había leído ni un carajo de la lección. Pero es que a ellos no les importa saber. O sea, realmente ellos lo que les importa es desvirtuar, no, enredar. Opinión, no sí, les porque interesa. La opinión pública sigue siendo dañina hacia ellos, o sea. Pero esto no se va a quedar así. Es como eso, que repite, ¿cómo es esa vaina? Repite una mentira tantas veces hasta que se vuelva verdad. Rayos, no. Y finalmente en esa realidad es que está cayendo todo este país. Pues yo pensaba, puchica, para hacer, digamos, finalmente el arte, o sea, lamentablemente, porque sería lindo que el arte no solamente, que el arte realmente ayude a avivar el espíritu y todo, pero también es un papel del arte mantener viva esa memoria que nos quieren borrar. O sea, eso nos toca a todos los artistas. Sí, es que va a ser difícil. Sí, y justo antes de que llegaras, Andrés, pues estábamos pensando en de qué forma podemos hacer oposición las personas que no estamos alineadas en una organización, porque el estatuto de oposición en este país es para organizaciones políticas, bueno, que tengan personería jurídica, y los demás y los que estamos, no sé, pensando en este tipo de cosas y adoptamos una postura de oposición, ¿de qué modo podemos hacer oposición? Entonces, pues realmente a uno solamente le queda el carpe diem, ¿no? O sea, como el día a día. Yo he estado, preciso, todo se conecta. Preciso estos días he estado escuchando hortísimo a Mario Mendoza, ¿no? En las entrevistas, al escritor de Satanás. Y él hace una reflexión brutal de la violencia. Y precisamente él no escribe sobre la violencia que vemos en esta exposición, que es esa violencia agraria, pues, que es re absurda, ¿no? Él escribe la violencia de la ciudad. Entonces, sí, digamos, yo no sé, realmente el arte podría jugar un papel en romper la ignorancia. Mejor dicho, yo siento que los colombianos ya no tenemos más el derecho a ser ignorantes, porque si no seguimos seguimos eligiendo toda esta mano de babosos que ni siquiera saben dar una cifra. Va a demorar, pero sí está ocurriendo. Pero toca, sí. Entonces, por ejemplo, y es una morronguería social que uno ya no aguanta, ¿no? Entonces yo me pregunto por qué los colegios no van a ver esa exposición, digamos. Pero no, digamos, ni siquiera los padres de familia quisieran que sus hijos vayan allá. No, no creo que eso. Ni los padres de familia. No, van. No creo y ni que los padres de familia van. No creo que sea para muchos. Una de las experiencias cuando fuimos a ver la exposición, yo fui testigo de cómo una persona ya de edad entró a la exposición, miró un par de cosas y dijo, no, es que esto no fue así, esto es una mentira, y se fue. Por eso, la gente prefiere mantener la ignorancia, eso es, o sea, mantener su ignorancia, su selección de la realidad. Ay, eso es lo que, por ejemplo, me gusta mucho del arte. Los cuadros pintados que ustedes pueden observar no son figurativos, o sea, no son de grandes artistas, ni son grandes ni sublimes representaciones de lo que ocurrió. Son pintados por personas que no saben pintar, pero tan potentes que generan eso, o sea, no quiero verlos, no quiero, eso es mentira. Sí, genera esa reacción, ¿no? Esas resistencias. Pues, antes de que continuemos, y bueno, también dándonos cuenta de que el tema es bastante, bueno, es bien interesante, pero es bien crudo, y así es esa exposición. Es una invitación que creo que pues debemos dejar también abierta a las personas. Creo que vale la pena. Pues ver estas pinturas es algo único, es una experiencia algo aterradora, pero es única y hay que hacerlo, y hay que acceder a eso. Yo quisiera que escuchemos una canción, bueno, 4 minutos de un ejercicio también de memoria y de oposición política, y pues a través de una lírica de Túbara. A mi boca demasiado tarde, demasiado tarde, y esto me arde por dentro, y esto me arde por dentro. La historia la cuentan los que ganan la vida con su agilidad, pero se les olvida, comienzan a intoxicar, confían en su ley de voluntad para encontrar remedios y me urge el fruto de su vanidad. Y aquí en mi barrio apestamos como ratas, vivimos a la sombra de un olvido social que mata. El niño no eligió volverse indigente, no, él solo imitaba lo que hacía el adulto de enfrente. Grita en todo momento, sale a la calle y espera. Tienen algo que decir. Esta es una canción titulada En las tablas de Túbara, la agrupación del Atlántico, que pues ya hemos escuchado también en charlas de Buceta, y que pues como tantos están cantando también a la inconformidad, ¿no? A eso que de cierto modo es una vocación, es una misión, es algo que nos queda también desde cierto punto de vista. Y antes de reiterar la invitación a la exposición de, ¿cómo se llama la persona? Juan Manuel Echavarría, el autor de Ríos y Silencios, que está en el Palatino, y que pues ojalá ustedes se den esa pasada por allá para conocer también, o para reconocer algo que nos estamos negando. Pues yo quisiera que les comentemos, Alejo, pues qué avisos parroquiales tenemos para esta semana. Ah, claro que sí, y seguimos, ya saben, buscando la cortina. Y así hacemos seguiremos. Eso, y así seguiremos. No es pereza, es porque nosotros, yenques, sabemos que las cosas llegan en su momento. Bueno, hoy, Cine Club La Sala Fantasma, la película La Tortuga Roja, en el Alep Teatro, el aporte es voluntario. La anterior vez fuimos, ¿no, David?, a ver The Black Man, una película sobre segregación, racismo en Estados Unidos. Ah, interesante. Sí, una película que, bueno, yo creo que no llega acá como por vía de las salas comerciales. ¿La has visto, Cuervo? No, esa no la he visto. La del infiltrado en el Ku Klux Klan. ¿En el Ku Klux Klan? Sí. Uy, esa la tenía ganas de ver, no sabía que la habían dado por acá. Sí los miércoles en Alep Teatro, pues está el Cine Club de La Sala Fantasma, y allá pues vimos esta, no sé, también esas polaridades no son tan ajenas, ¿no? No sé, Alejo, vos qué viste cuando aparecían estos supremacistas blancos, ¿no? Los arios del cuento, con unos discursos que no nos son tan ajenos, ¿no? O sea, hay unos discursos de la derecha, sobre privilegios, todo. Viejo. Sí, yo creo que lo resumo así. Todo este tipo de discusiones, peleas, violencia, segregación y demás es privilegios, viejo. Es una gente que no está dispuesta a ceder bajo ninguna condición, nada de lo que tiene. Y de los que buscamos o buscan constantemente algo de ecuanimidad. Sí, ahí está. Entonces, bueno, la semana pasada estuvo esta película, el día de hoy La Tortuga Roja, eso es 7 de la noche en Alep Teatro. Sí, seguimos. Para el viernes 15 de marzo se hará el homenaje, Teatro Homenaje, a las 5 p.m. en el Pequeño Teatro del Liceo de Laudenar. ¿Ya lo van a abrir el Pequeño Teatro del Liceo? ¿No lo habían abierto pues mucho tiempo? Va a ser pues el Pequeño Teatro, bueno, esta es una noticia que es muy bonita también para el mundo de las artes escénicas en la ciudad. El Pequeño Teatro del Liceo ya tiene prácticamente instalada una silletería muy bonita. ¡Ah, carajo! Porque, digamos, este espacio realmente es muy importante. Es un proceso que se ha hecho desde el Movimiento Teatral de la Universidad de Nariño, en cabeza del maestro Julio Erazo. Digamos, han llegado muchos grupos importantísimos de talla nacional y también internacional que han desarrollado talleres en el Pequeño Teatro del Liceo. Y donde además han surgido muchísimos procesos teatrales aquí en la ciudad. Entonces va a gozar de una silletería, va a ser un espacio súper, súper bonito para pillar presentaciones de teatro. Pero bueno, digamos, Moteatro Homenaje, es un homenaje al maestro Mote. Todo el mundo lo conoce, él es profesor de literatura del Liceo de la Universidad de Nariño, ya pensionado. Y él fue el que comenzó a sembrar esa semillita del teatro aquí en la ciudad de Pasto. Este homenaje va a ser en el patio interno, realmente, porque, digamos, se está convocando todos los grupos que han compartido con él. ¡Wow! Entonces, nuestro amado, nuestro amigo Mote está pasando unos momentos de salud un poquito difíciles, y realmente lo que queremos hacer nosotros es una plegaria artística, ¿sí? Vamos a hacer una oración con el arte para que él sienta que lo estamos acompañando, para que sienta pues toda la fuerza y todo el cariño que tenemos todos sus amigos, todos sus pupilos, y pues también todo el mundo que está cordialmente invitado. ¿La entrada es libre? Sí, la entrada es libre. Es un evento que no se está haciendo para recoger fondos ni nada. Realmente es un evento donde le estamos mostrando al maestro Mote, le estamos diciendo, mire, este grupo, usted echó agüita y echó semillita y para que este grupo existiera. Y son grupos que ya pueden llevar como unos 15 años de trayectoria o hasta más de pronto. Entonces nada. Vamos a tener una linda jornada de teatro. O sea, sí, ¿sí? No solo teatro. Por ejemplo, este chico, el de hip hop, Caleto. ¿Mulato? Mulato, perdón. Perdón. Ese nombre está bueno para otro. Sí, pero, para, sí. Otro, para otro chico de hip hop. Mulato, él fue estudiante de, de El Mote, y él también va a cantar hip hop. Por ejemplo, está el grupo Transeúnte, que trabaja como teatro y circo. Saludos a los chicos de Transeúnte. También está el profe Coco de la Universidad Mariana. También está preparando un montaje de hace... O sea, están retomando un montaje que fue de hace muchos años y que tengo entendido que tuvo la participación del profe Mote. Entonces va a haber una pequeña muestra de ese montaje. Y obviamente pues vamos a estar los del colectivo escénico AEI, Acción Espontánea Impro, pues porque estos últimos 4 años él ha estado integrando el grupo. Lo hemos visto recientemente pues actuando. Y fue muy lindo porque él hace rato, digamos, no volvía como a los escenarios, a las tablas, y con este proceso del colectivo escénico AEI, él retornó otra vez como su presencia en el escenario. Entonces obviamente también vamos a estar desde el colectivo escénico AEI, pues, y seguro que van a aparecer muchos más grupos, no solo de teatros, de música, de distintas disciplinas artísticas. Estamos rotando una ficha que, por ejemplo, la foto es de Donny Guevara, que le tomó una foto súper hermosa, escala de grises. Yo no sé en qué momento le habrá tomado, pero que recoge como la esencia del profe Mote, ¿no? Entonces, nada, cordialmente invitados. Los que quieran sumarse a la programación también lo pueden hacer, pueden llamar al 310-898-1638 para que coordinemos bien, digamos. Repite otra vez el número. El número es 310-898-1638 y eso, manifiestan que quieren participar en este homenaje al maestro Mote. En el afiche está el número, ¿no? Sí, hay dos números igual, entonces. Listo. Ajá. Pongámoslo entonces en la página de Facebook de Charlas de Buceta para que puedan verlo. Y pues es sin duda una pequeña muestra, como dice Andrés, porque pues es una vida en últimas dedicada. Una vida a las artes. A las artes, es el y sembradora de arte, pues. Eso, mientras que en esta exposición vemos cómo hay ciertas fuerzas oscuras que siembran terror, destrucción, putrefacción, pues realmente eso, ¿qué toca hacer? Hacer lo opuesto. Y el maestro Mote sembró en muchos corazones las artes y un deseo de vivir la vida de manera intensa. Entonces, por eso, pues, se lo quiere el resto. Esto es entonces, viernes 15 de marzo en el pequeño Teatro del Liceo, en el patio. Sí, Universidad de Nariño Centro. Es un evento libre, entonces cordialmente invitados. Y de último, sigue, mejor dicho, se está realizando en la Pinacoteca Departamental la exposición del maestro Álvaro Pantoja Ocaña, se llama Germinal. Son unas lindas piezas, son unos poporos intervenidos con dibujo, unas piezas muy bonitas que ustedes pueden... Poporos, sí. Son unas piezas muy bonitas que ustedes pueden ir a apreciar, pues, el trabajo del maestro Álvaro Pantoja, que es, pues, muy constante. Es uno de los maestros que le ha dedicado toda su vida a las artes. En este caso, él es grabador, es dibujante y es pintor. También en una de las salas de la Pinacoteca Departamental está la exposición del maestro Pompeyo, uno de los pintores también más... pues que lleva muchísimo tiempo en esta ciudad. De hecho, creo que es pintor de los 60 o 70. Otra cosa más, tenemos también Exeomun Coro a contramano, el concierto escénico vocal. Esto será el jueves 14 de marzo en la Pinacoteca Departamental a las 7 de la noche. Cordialmente invitados, es de un compañero de música que queremos mucho, es coro y teatro. Ay, qué vamos chévere. A ver qué tal, qué tal. Creo que él ya había hecho el churoso, un abrazo gigante para él. Él ya había hecho. Saludos. Había hecho ya un trabajo así. Yo no tuve la oportunidad de verlo. Mañana yo quiero irlo a ver. Me dijeron que el primer trabajo fue súper bonito. Esto es un matrimonio bacano. Música, teatro, en coro, súper lindo. ¿A qué hora es? Es a las 7 de la noche en la Pinacoteca Departamental. Ah, qué chévere. Listo. Esos son los anuncios que tenemos por ahora. Y bueno, ya acercándonos al final de esta ruta, como solíamos decir antes, y hemos perdido esa bella costumbre de utilizar la metáfora de la buseta. Pero pues acercándonos, yo quisiera preguntarles a ustedes, a manera de conclusión, ¿no?, que pudiéramos cerrar esto. Bueno, ¿qué posibilidades tenemos para ejercer la oposición a la que tenemos derecho? Y creo que tenemos casi que la obligación de ejercerla, ¿no? O sea, como para cerrar un poco, cauterizar también las cosas que hemos dicho y que de algún modo pues nos interrogan. Usted que me está escuchando detrás del micrófono tiene toda la autoridad para declararse y hacer oposición. está en su razón si lo quiere hacer o no. Los métodos dependerán de cuán usted pueda, que es de cuán creativo sea para hacerlo, pero usted está en toda la potestad. Pues yo siento que así como este municipio, donde supongo que si acaso habrá existido una escuelita rural, pero donde no hay ni siquiera ni bibliotecas, ni universidades, ni nada, todos tuvieron un gesto súper hermoso de respeto y dignidad por la vida misma, incluso cuando ya no hay vida. Y entonces adoptaron estos muertos que no les pertenecían siquiera. Yo siento que la postura es eso, es como valorar nuestros muertos y valorar nuestras vidas, pues que todavía no perecen. Hay una tarea gigante para no caer ante la ignorancia y ante las realidades fáciles que, yo no sé, los seres humanos no somos tan racionales como quisiéramos creer, siento, ¿no? Sí. Tal vez que toca comenzar a abrir la conciencia, asumir este tipo de realidades, tratar de no enloquecerse en el camino de asumir esta realidad, pero sí valorar la dignidad de la existencia. Bueno, y pues creo que el tema de la oposición es una actitud constante. En definitiva, no solo hay actividades, ¿no?, que nos conduzcan a ejercer ese derecho a la oposición, sino que estamos también en unas circunstancias nacionales, bueno, y del contexto más próximo también, en que ya estamos, creo que, pues, abocados a tener que hacer oposición en ciertos aspectos de la vida. Yo quería decir algo que le contaba Alejo ahora temprano, y es que pues yo ya empiezo a sentirme agraviado desde el hecho de que el presidente dice todos los colombianos estamos en tal actitud o estamos clamando por tal, o sea, esa voz realmente no es de todos, ¿no? Bueno, no habla por no sé, millones de sujetos, y creo que desde esa perspectiva pues tenemos la vocación de la oposición en Colombia. El tema pues seguirá abierto. No sé si en esta ocasión podemos hacer dejar para el final la pregunta incómoda y antes hacer un agradecimiento. Claro que sí, les vamos a hacer, ¿en qué es el agradecimiento constante? Como ya lo saben, Arbella Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño, a Diego Chamorro en la producción técnica de Charlas de Buceta. Y antes de irse, los quiero dejar con una pregunta incómoda. Si el Chapulín Colorado murió, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo. Radio Universidad de Nariño, única emisora universitaria del suroccidente colombiano. 101.1 FM Estéreo.